Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. Give me the shit. Yes, you do. balls when he's burning with a fever. Straight on the house when he's lonely in the night. A woman goes crazy with the thought of retribution. A man starts weeping when he's sick and tired of life. So sick and tired. Menudo show debió ofrecer George Lambert a esta audiencia que estuvo en el concierto, dando un repaso extenso a temas de Whitesnake, de la Serpiente Blanca. Diremos que de hecho George Lambert tiene un registro de voz muy similar al propio David Coverdale y también a Ronnie James Dio. En este de Whitesnake Medley, así comenzamos hoy este 229 de la Hora del Rock. Desde Menorca, mi nombre es Paco Jiménez. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tenemos pensado un programa hecho a tu medida. Dejamos la música de George Lambert y de fondo ese Is This Love, mítico de Whitesnake, de aquel año 87. Para seguir con más música y más historias, porque esto es lo que te interesa, el mundo del heavy metal y el rock duro. Damos un buen golpe en la mesa para cambiar directamente de estilo musical. Blue sky. Tenemos, ya lo presentamos hace unos programas, los americanos Jack Panzer vienen a por todas y dejarte boquiabierto. Escuchamos lo último de este grupo, el señor Tyrant al frente, el cantante. Aquí tenéis lo nuevo de Jack Panzer. esto suena mítico, suena super heavy americano. Jet Panzer, el nuevo disco, el llamado The Hallowed. Escuchamos el corte último del disco llamado El Último Rito, The Last Rite. Aquí ya puedes ver que te ponemos de todo o lo intentamos. Queremos que estés contento o contenta. También tenemos en España grandes propuestas musicales que te ofrecemos a continuación. Tras la música de Jet Panzer, con ese tema épico, con este Last Rite, vamos a irnos con un grupo español llamado Arendel. Hemos elegido un tema de su última creación, el llamado Belleza Inmortal. Escuchas La Ola del Rock, ya estamos en el número 229. Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en pleno julio, hace una calor espectacular aquí en las Baleares, supongo que toda España. Aquí tenemos, pues eso, húmedo, humedad, y es más jodido aguantar las temperaturas que tenemos muy abusivas. Amigo y amiga, si estás en casa, refrigérate bien con un buen vaso de agua o un refresco o una cerveza. Sobre todo, no salgas si el programa lo escuchas o de tarde o de mañana, porque el calor es brutal. Ahí escuchamos a estos Arendel y Belleza Inmortal. Es inmortal, tan bella y eterna por siempre. Ya tenemos muy cerca el Camp Mercader Festival en Cornellà de Llobregat. Luego hablaremos un poco acerca de él. Y también que ya se acabó el Zurbarán Rock. Es que ya nos queda Iron Maiden, Metallica, el Leyendas y festivales europeos como el Wacken Open Air. El retorno de la banda catalana Blue Tax con este Dulce Caro Caroline. Luis Miguel Altisent a la voz, Santi Leal guitarra y coros, Eric Rovira batería y coros y Dani Soto bajo y coros. Gracias a la banda por enviarnos el disco y aquí poco a poco lo vamos desgranando para que escuches cómo suena esta última creación y reciente de los Blue Tax. ¡Los tenemos encima! Menudo show tienen montado los Iron Maiden. Hoy te ponemos un tema que creo que no está incluido en su setlist, pero es un tema ral, como es ese The Loneliest o The Long Distance Runner. Ese trabajo mítico que van a hacer pues una especie de guiño entre Senjatsu y este Somewhere in Time. Sí, los tenemos encima la próxima semana. Iron Maiden, gira española, Somewhere in Time, Senjatsu. A toda la gente que asistáis a este concierto o a estos shows de España, pasarlo súper bien. Y aquí tenéis este adelanto desde la Hora del Rock. Keep the pace. Yo tuve la suerte de verlo en concierto en la gira auténtica de aquel tiempo junto a la banda Wasp, y este grupo presentaba el Inside Electric Circus. Bueno, pues coge papel y boli, aunque seguramente que lo sabrás los días que tienen pues esta gente a hacer la descarga en nuestro país. Van a estar concretamente el 18 de julio, o sea, el próximo martes, en Barcelona, en ese Palau Sant Jordi. Pasamos al día 20 de julio, que es jueves, en el Estadio Enrique Roca, en Murcia. Y el 22 de julio en Bilbao, en el Vizcaya Arena Vec, que es sábado. De verdad que hemos tenido unas semanas de festivales, de conciertos, pero este show de Iron Maiden va a ser como rememorar aquellos tiempos cuando el grupo empezaba con los sintes, comenzaba a cocotear un poco con el metal más actualizado por aquellos tiempos. Luego también lo hizo la banda Judas Priest con el Turbo. Pero bueno, deciros que este The Future Past Tour, los días, reitero, 18 de julio en Barcelona, en Palau Sant Jordi, el 20 de julio en Murcia, Estadio Enrique Roca, y el 22 de julio en Bilbao, en el Vizcaya Arena Vec. La banda que abre para Iron Maiden son los de Raven Age. De este grupo no tengo nada, voy a intentar buscar algo en esta emisión. Y bueno, pues The Future Past, Iron Maiden, en descarga por nuestro país, en la piel del toro. Tendremos invitados de la Hora del Rock para ver este concierto y darnos su punto de vista en próximos, digamos, capítulos o entregas de nuestra web de Defensores de la Fe del Metal. Iron Maiden, brutal el show, el set list es espectacular. Yo ya me he hecho con una camiseta de la gira, ya la tengo pedida. El tema que te pongo hoy, el mítico número 5, The Loneliest of the Long Distance Runner. Y ya tenemos en el estudio, pues mira, llevamos ya concretamente la media hora de emisión. Qué bien suena esto, qué bien suena esto, de verdad, que me hace rememorar mis tiempos de mozalbete. Iron Maiden en gira la próxima semana en España. Shadows, not by the light. do, it's all up to you. Try to rise and stop. La propuesta es buena de quien fue el bajista de la banda sueca Hammerfall, como es Magnus Roxen. Y este hombre, pues digamos que juega un poco con lo que es, él le gusta mucho tocar el bajo a lo virtuosismo. Luego también ha cogido a un cantante. Y es un disco bastante, pues, entre cantado e instrumental. Y este Sign of the Time me recuerda mucho, pues, a no sé, como a formaciones de aquellas importantes de los 90. Y de hecho la voz a veces me viene un ramalazo de David Lee Roth. Sign of the Time. Sigues en la buena sintonía de la hora del rock, no te vayas. Menuda formación, atención, flipa en colores. Giris Pranhan en la voz. Vinny Appice a la batería. Tony Frankil al bajo. Derek Seridian a las teclas. Y tenemos de coro, y me sorprende, a Jeff Scott Soto. Y se nota, ¿eh? El guitarrista es, como no, Joel Oextra, como sabes, fue guitarrista de Whitesnake y también de la banda Night Rangers. Súper recomendado el disco, y deciros que hace poco estuvo por aquí Gills con su grupo y fue unos shows espectaculares. Un sonido súper nítido y súper directo. Se llama el tema Don't Have Words. Y de verdad que está muy, pero que muy bien el disco. Súper recomendado. Quién sabe si puede ser el disco del mes de agosto. Tenemos en este año, bueno, en este mes, mejor dicho, en julio, a la banda canaria Hackers. Disco del mes. Y no sé por qué me huele que Gills va seguramente a llevar los pasos de Ronald Romero. Todo el mundo lo va a querer para colaborar, ya que está muy cotizado y tiene un timbre de voz sobresaliente. Ellos son alemanes, su nombre es Mystic Prophecy y practican un power metal muy heavy metalero, recontrando un poco a los americanos Aether en su, digamos, en riffs melódicos y su poderosa batería. Entre ellos estuvo en su momento las guitarras Gus G. Y este disco se hace llamar Hell Riot 2023. Fue nuestro último Destriparrock con David Valera y el trabajo que ha sacado muy interesante y recomendado. Ahora aquí tenemos una colaboración con Pacho Brea y el propio David Valera. Quédate hasta que me duerma. tristeza besa la soledad. La herida está abierta y nunca cerrará. Cada lágrima de sangre es un deseo más. Golpe a golpe envejece el piquel. David Fantasy se llama pues esta historia que ha creado el propio David Valera. Y se llama el trabajo Me the Evil. Yo soy el demonio o el mal. Temas como Day of the Death, All Pig Die, Sweet Girl, Son for Lorella. The Hedge Breed, Killing Down My Crime, Tyrant of the Sea. Esto suena mucho a Running Wild. Quédate hasta que me duerma, colaborando en este caso, como escuchas, Pacho Brea junto a David. Y nada, ya sabéis, fue nuestro último Death Trip a Rock y seguramente esta semana hay sorpresa para los fans de la banda Kiss. Será este próximo Death Trip a Rock. Hasta aquí puedo leer. Hace escasamente unos días el concierto fue en vivo y puro directo, eléctrico, junto a los Motley Crue. Me estoy refiriendo a la banda británica Death Leopard y este Animal, hecho con orquesta y la banda completa. Ahí tenéis la última creación de los leopardos sordos. Menos esta canción a mí me suena a timo, sí, sí, a mentir. Por una pista, una orquesta, y por la otra han quitado la música del disco Histeria y han puesto la voz de Joe Elliott y la música y guitarra de lo que es la banda. Pero yo pienso que este, por lo menos este corte, este Animal, es un puro timo. Que conste que soy fan de Def Leppard, pero esta vez me parece que nos han engañado un poco, ¿eh? We'll be right back. La banda se crea en Tokio, Japón, en el año 81. Hasta el año 92 siguen permanentemente y siguen dando lanzamientos. En el año 2000, digamos que en el 92 dicen adiós, y bueno, en el año 2000 hasta el presente. Es una banda que, verdad, pues tiene ya sus años. Los Anthem. Tienen publicado, pues, más de 10 discos. El primero se hace llamar Anthem, del año 85, ya que el grupo empezó a depurar su sonido. Bandas como Loneness, como Wow Wow, también los Headshaker, eran amigos íntimos de los Anthem. Aunque este grupo, sinceramente, está muy actualizado. También tuvimos colaborando en su momento al señor Graham Bonnet. Te diremos de este hombre que estuvo en Rainbow y también en Michael Schenker, que va a estar tocando en diciembre en Menorca. Atención a esto, ¿eh? Sí, sí, Graham Bonnet va a estar tocando en San Luis. La formación Ezio Sakamoto, Akio Mizumi, Nabao Shibata. Si no los conoces, te invito a que los escuches y los veas por YouTube y también oigas su música. Anthem. Estás en la buena sintonía de la hora del rock heavy metal en puro estado. ¿Quién diría que esta banda se creó en los 80 y es una banda muy ochentera? El nombre del grupo, Fitch Angel. Suenan, pero súper novedosos y muy de ahora. Danger Fly, el vuelo peligroso de esta banda, que suenan, como se diría en radios más comerciales. Suena que atruena. ¡Qué calidad! ¡Qué sonidazo! ¡Qué musicazos! Fitz Angel. Año 87, un grupo súper, súper cristiano, más que los Striper, ya que este grupo tenía su propia iglesia, los Petra. Que el grupo es del año 72 hasta el presente. De Fort Wayne, Estados Unidos, Indiana, la banda Petra. He came, he showed, he conquered. Él vino, él vio, él conquistó. Yo recuerdo que hacía una broma en la radio, en Radio Cornellá, cuando hacíamos el octavo día, que decíamos, ¡Petra! ¡Tráeme la comida! Quería un nombre divertido, aunque de verdad Petra para mí El nombre de Petra me viene, pues eso, a ese monumento histórico de los nabateos. La ciudad de Petra, que está incrustada en la piedra, en la montaña. Y sin morirme, pues no voy a verlo. Quiero verlo antes de fallecer. Quiero disfrutar y sentir esa roca roja, esa ciudad llamada Petra. Y mira, estoy haciendo planes para el próximo año o el siguiente. Me voy para allá a ver esta fantástica y majestuosa, pues, creación del humano. Seguimos en esta Hora del Rock 229. Ya con esta música de fondo de esta banda alemana, vamos a deciros que el Camp Mercader Festival será este próximo 22 de julio con bandas como Rebel One, Contraband, Angelical Jell, Mago, tributo a Slipknot, Again Myself, Wasted Even Death, los Stop Stop y cerrando Legion. Es entrada gratuita y lo organiza el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. Para más información, pues ya sabéis que tenéis el Facebook Camp Mercader Festival 2023. Y este disco de verdad es que me tiene cautivado. Es lo último de una banda danesa con mis queridos Pretty Mains y son los Pyramid, con ese sinfónico metal progresivo sobresaliente y de gran facturaje. Oh, Parece ser que el grupo tiene planeada gira por Europa, incluye en España en noviembre, y yo no me los pierdo. Los Pyra Maze, ya te he dicho más de una vez que en su momento estuvimos al frente en la voz a Matthew Barlow, el cantante de la banda Ishtar. Bueno, el que fue cantante de la banda Ishtar. Este es Todd de Blending. Todo este disco, pero todo completo, es que es espectacular y en mayúsculas. Si te parece, vamos a irnos con el disco del mes. Ya estamos en julio y como es mes nuevo, inauguramos banda. Ya sé o no, la semana pasada, pero ahora suena otra vez este disco del mes de julio que se lo han ganado a pulso. Los canarios, como no, Hackers, con su melódico AUR cantado en español, y este Respirar Rock and Roll. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Aplauso por ellos, porque han conseguido durante casi 2 años esta grabación

Fue el show del señor Lex Luger y su Vampirella en concierto en esa Honky Town. Ahora ya preparando conciertos para Barcelona y también inminentemente Zaragoza nuevamente. La Caja, temas inspirados en la serie corta de películas de Creepshow 1 y 2. Hay un buen combo como son George Romero, un gran director de terror, y el escritor Stephen King. Hoy te ponemos el tema que fue de los primeros casi en publicarlo, como fue a cuenta gotas, el llamado La Caja, Lex Luger. Bueno, y la banda Ghost tocó en el Primavera Sound. Y dirás, ostras, ahí tocó Depeche Mode. A mí Depeche Mode, sinceramente, en directo, pues dales de comer aparte, ¿eh? Una banda muy compacta. Pero bueno, ahí estuvieron los señores de Ghost. Y yo pienso, como decía mucha gente, amigos míos y gente conocida, pues el grupo va a intentar abrir un abanico para más público, ¿no? Para que el público conozca a esta banda. Bueno, pues el grupo sueco Ghost han publicado un disco de versiones, de covers, y aquí tenéis una de la banda Television llamado See No Evil o Evil. Yes. Lo que escuchas es, por fin tenemos completo el disco nuevo de la banda Bloodbound. Un disco que de verdad, bueno, pues en la onda clásica de ellos, con ese power metal tan recurrente que tienen siempre, el disco se hace llamar Tales from the North, y bueno, pues aquí tenéis esta nueva creación de la banda sueca Bloodbound. Bueno, y se nos pasa el tiempo, pero muy rápido, muy volado, como se dice en estos casos. Tenemos ya una hora y media de emisión. Son ahora mismo las 10:30 de este martes metalero. ¿Qué te pondremos el próximo programa? Abriremos con ellos, como he hecho alguna que otra vez, con esta nueva creación, nuevo disco de Bloodbound. Seguimos, y ahora también te diremos que está muy cerca el concierto, los dos conciertos de Metallica. Oyendo este 72 Seasons, para muchos diciendo, entre ellos me encuentro yo, con un punch de batería espectacular, una colaboración a tope del señor Trujillo. Y deciros que, bueno, que el disco, pues aquí suena en este momento, en este 229, muy pronto en España, Metallica. My bent 12 y 14 de julio. Vamos, mañana mismo Metallica en concierto, y el 14 en dos fechas únicas en el Estadio Metropolitano de Madrid, que harán dos fechas con diferentes set lists. Sí, sí, como escuchas bien, diferentes temas. No van a repetir ninguno en esos dos días. Hay gente que ha comprado entradas para dos días, hay gente que ha comprado un ticket para un abono de un día, etcétera, etcétera. Pues sí, en esta gira va a haber grandes sorpresas. Tendrás a la banda muy de cerca si estás pagando un precio, pues, que va con eso de estar muy cerca de la banda. Pero bueno, mañana y el próximo día 14, Metallica en España. A mí el tema este, escuchas el llamado You Must Burn. Sí, suena mucho a Metallica, pero también suena mucho a Black Sabbath, por ejemplo. Pues nada, a todos los afortunados que queréis asistir a este concierto, pasarlo muy bien. A ver si algún amigo nos hace una pequeña crónica del concierto y la diremos en el próximo Hora del Rock. Se nos va la banda Metallica y nos viene este tema interesante. Mi mejor amigo, best friend. Heidi Shepherd y Carla Harvey, lo que es igual a Butcher's Baby. Este grupo, pues, ha lanzado dos discos. Y bueno, aquí te ponemos el primero que escuchas hoy, este tan que recuerda un poco al rollo Slipknot y demás. Best Friend, el mejor amigo. Simple me, bitch. See my day one, I'm away, bitch. Let's get drunk, celebrate, cause we're the best in the club. I'm a best friend, she a real bad bitch. Got her own money, she don't need no dick on the dance floor. She had two, three drinks, as she's working, she throw it out. Come back in, she a real bad bitch. Ever have cash, she don't need no lift in the strip club. Now my girl gone dead, back out of the hood, out of cash. Best friend in the band, and you know. Fucking soulmate. Más temas, me ha dado un pequeño ataque de tos. Más temas de la banda Butcher's Babies. Te diré que Carla Harvey es cantante, compositora, músico, autora, actriz y ex actriz pornográfica. Y también modelo, junto a su compañera Heidi, son ex conejitas de Playboy. Vaya diferencia, ¿eh? Se llama este primer disco que han publicado, repito, dos discos en este año, a la vez, Till the World Blind y este Red Thunder. Vamos a volver nuevamente a las Canarias con este grupo llamado Natribú. Contra dos miembros de un equipo de Canal de Natución. We'll be right back. 染めた光 banda, aunque sea japonesa, residen en Londres y cantan en japonés. Ellos son, y aparte el nombre es en francés, L'Esprit de l'air, el espíritu del aire. Es un cuarteto melódico metal con rock basado, repito, en Londres. Y tenemos, pues, en este momento a Kai solamente. De hecho, el grupo apareció en una canción del juego, del videojuego Rock Band 3. Bueno, y nada, esto sigue, aunque nos queda menos. Nos quedan solamente como 9 minutos para decirte adiós en este 229 de la Hora del Rock. ¿Y yo qué te pongo? Venga, vamos a ponerte el tema este que se hace llamar Chicas Guapas, Chicas Bonitas, Beautiful Girls. Y son nada más y nada menos que los String, con este Six, una canción diferente, ya que estamos a punto de cerrar el kiosco. Venga, un poco de diversión. All around the world, there are so many beautiful girls. All around the world, there are so many beautiful, beautiful girls. Pack my bags, hit the road, gonna search the world. Mission, I gotta find the perfect girl. Lighting up in Rome, well, she could be in Tokyo. Touching down, hit the ground, gonna hit the beach. Before they set out a chance to really burn our feet. My goddess in the sun, could she really be the one? All around the world, so many beautiful girls, yeah. All around the world, all around the world, there are so many beautiful, beautiful girls. Hey, hey, hey, California girls, I wish they all could be. Baby, New York, of two little time, how do I know which one to make mine? Small town, beautiful butterfly, couple girls. Menuda paranoia han sacado los Stringers. Bueno, para irnos, ya que te he dicho antes que pondríamos un tema para comenzar el próximo ya 230, vamos a ponerlo hoy. Un tema para acabar de los Bloodbound, este Tale from the North, y un tema llamado concretamente Sail Among the Death. Amigos y amigas, nos vamos hasta la próxima semana. Disfruta de Metallica. Disfruta, también hay que deciros que tenemos ya oficial la primera crónica del primer día del Rock Imperium en Defensores de la Fe del Metal. Este sábado estaremos hablando con Javier Rueda, máximo responsable de la Kiss Army Spain en España. Nos vamos con los Bloodbound. Un placer, mi nombre Paco Jiménez. Recuerda, pasaré lista, no me falles, no me seas infiel. Estamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y